Julia está dormida, no quiere despertar. Hoy nada interrumpe su sueño, nada le hace mal. Bajo de las olas, en vajilla de sal, toma el té con su amigo Facundo, el erizo de mar. Algo tan familiar, ella ya estuvo acá. No sabe cuándo fue, habrá sido otra vida, otro sueño, no sé. Pero todo sigue tan igual. Lo que era sorpresa se ha vuelto normal. Todo sigue tan igual. Y Julia no quiere. Y todo sigue tan igual. Lo que era sorpresa se ha vuelto normal. Todo sigue tan igual. Y Julia no quiere. Julia no quiere. Algo la despierta de otro mundo, una voz. De pronto el mar se transforma en almohada y colchón. Todo sigue tan igual. Lo que era sorpresa se ha vuelto normal. Todo sigue tan igual. Y Julia no quiere. Y teme que se vuelva a escapar. Su canción de espuma, arena y sal. Los ojos cierra el mar. Y en él se pierde. Julia está dormida.